27 de diciembre, ya se termina el año. A ver. Mientras recuperamos un poquito, ayer estuvimos con Ricardo. Estuvimos jugando a los ninjas y bueno, la sacamos un poquito cara. No tanto por suerte porque todavía conservamos las manos, pero bueno. Tipo pelotudo. 27 de diciembre de 2001, después de 35 años sin salir campeón, Racing ganó el torneo clausura con la dirección de Mostaza Marlon en la cancha de Vélez. Igualó con... sí. Vélez salió campeón ahí, bueno, en nuestra cancha. El 1943 nació Juan Manuel Serrat. 1906 murió en Buenos Aires el político Bernardo Irigoyen. En el 45 se creó el Fondo Monetario Internacional, ese maldito FMI que tanto nos presiona. En el 2016 murió la actriz estadounidense Carrie Fisher, recordada por interpretar a la princesa Leia Organa en Star Wars. En 1822 nació el químico y biólogo francés Louis Pasteur, fundador de la microbiología. ¿Qué tenemos para este primer bloque? Para escuchar música, a ver que tenemos esta reversión, por lo que veo es de Ionesquien, que se llama Casi que ya tal, de un Save the Demon y Virus, que no me figura la banda. Bueno, vamos a escuchar música y ya volvemos con más Punto Exe. Lo sorprendió la tarde en el Yehuen, arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Aiken. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y chinchón, ahí anda guanaqueando Don Yadel, casi que sin marrón de la Uniken. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino. Tiene Don Yatel del Aila Pavón y del Cardiel, cuando llegaba al barco de Don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y lo los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido de Huelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino, y antes que nada de Huelche. Paisano, tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra. Tomate otra ginebra, paisano. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Jinetes Nocturnos. Viernes, 22 horas por Heavy Metal Radio. Jinetes Nocturnos. Moderación y mesura. Lunes a viernes, 10 horas por Heavy Metal Radio. Shut up and sit down. Punto exe. Martes, 20 horas por Heavy Metal Radio. Ronda con Tincho, viernes 20 horas por Heavy Metal Radio. Siglo Metálico, jueves 22 horas por Heavy Metal Radio. Tabú, cerveza artesanal. Proba el sabor de lo prohibido. Cerveza Tabú. Déjate tentar. Refrescante. La Heavy Vuelta, musicalizada por Cerveza Artesanal Tabú. La Heavy Vuelta, lunes a viernes, 18 horas, por Heavy Metal Radio. Pasa el tiempo y los fracasos se van olvidando ya. Campeones fuimos y desde el cielo Él llegó, nos alentó. La tristeza de este escudo se borró, se la comió el Dibu. Otamendi y De Paul siempre brillaron y en Qatar lo harán. Dos copas ya tengo, pero quiero ir por más. Junto al lío tengo un el poder. Es mi María, el arco enfrente, se la picó. Y en Brasil todos gritamos campeón. Sigue teniendo fe y esperanza, vamos la escaloneta. Este momento no se olvidará. Dale, vamos a ganar. Continuamos con más Punto Excel, este segundo bloque, acá por www.heavymetalradio.com.ar, que justamente acá entrando puedes encontrar nuestros sponsors, auspiciantes que auspician a la Heavy Metal Radio, como Taina Cerveza de Ale Vitale, Explícito de Sitsukil, Heavy Woods, Chávez Guitarra y La Botica de Chocolate. Puedes entrar ahí, encontrás todos los links de los productos y podés comprar, obviamente, que es lo importante. Te cuento que nuestra programación tenemos de lunes a viernes a la Heavy Vuelta a las 18 horas, piciada por Cerveza Taina, Embolio Retro a 19 horas, Luces Pesadillas a la medianoche, lunes, martes y miércoles. Punto.exe los martes a las 20 horas. Precio todo. 22 horas. Miércoles. Viejo rockero a las 20 horas. Jueves. Punto.exe repite a las 15. Rivenbury Power Horde 19 horas. Plisidor dice 2 kill 22 horas. Y Silo Metálico a la medianoche. Viernes. Qué buen tema que estamos escuchando. ¿Quién es? A ver. Dark Side of Love. No me acuerdo quién era. Viernes Jinete Nocturno con Diego de Cosi y Guzmán. La sábado, viejos rockeros. Con Tincho H los domingos, Explicit 18 Kill 22 horas. La verdad, te soy sincero, no sé cuántos programas están vigentes en este momento, pero bueno, son los que aparecen entrando en www.heavymetalradio.com.ar. Ahí vamos a estar escuchando hoy los separadores de la escaloneta, separadores viejos que hicieron con anime, ¿no? La verdad que. Muy copada, locura. La verdad que es muy copada. ¿Qué tenemos? Para este bloque, a ver qué te traje en este segundo bloque. El nuevo disco de Áspera, de Azeroth. Sí, el nuevo disco de Azeroth, que no sé cómo se llama, pero esta canción se llama Designios. Heaven Gate haciendo Underfire y Pasquinel cerrando el bloque, ¿no? La verdad que un año que tuvimos con los Pasquinel, muy bueno. Donde pudimos recorrer una gran parte del país, la verdad que fue muy productivo. Y para mí, en lo personal, que pude vivir hace años una experiencia algo parecido de tocar lejos de casa. Fue lo más gratificante. Así que vamos a escuchar estos tres temas y volvemos con más Punto.exe, último programa del año. We'll be right back. Wow. radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Sacándose los equipos vienen ya. El Tano. Y para arrugar no es el tiempo ahora. Ya siento alentar más y más por Argentina. Los héroes de el mundial seremos. Realidad tu sueño por fin será. Listo estoy para esta copa. Victoria obtendré. Juega Lío. El poder nuestro es, hoy seremos la escaloneta. Procura jugar la final y ganar con valor en las canchas. La hinchada te va a apoyar. Messi, te convertirás en un talismán. Podrás anular. Argentina es hoy selección. El poder nuestro es. Y seremos para siempre la escaloneta. ¿Cómo no te hace emocionar? Por favor, loco, aguante la escaloneta. Aguante la escaloneta, a ver. Ahora sí, aguante la escaloneta, ¿cómo no te emocionás con esto? Escuchá esta canción y todavía no salieron la de... con la copa, loco. Así que, qué bueno, ¿qué tenemos para este tercer bloque? Este es el bloque informativo, a ver de qué te puedo informar. Vamos a tirarte un par de pálidas entonces. Tenemos 3, 30, 40, no sé cuánto se fue el dólar. Ya ahí, ya con eso ya te la tiré bastante, bastante. Sacala del ángulo. Blanqueo de capitales, quienes ingresan no quedan liberados al pago del impuesto de riqueza. Messi puede jugar al fútbol argentino. No, porque no, Messi tiene para un ratito más. La reta lanzará el gabinete mientras se ubica en el centro del ring contra el gobierno. ¿Qué más? Casi 4 millones de tarjetas de crédito. Argentinos dejaron usar tarjeta de crédito. La razón, a ver, vamos a ver. Lo que estoy viendo es que en la costa no se va a usar tarjeta de crédito, ya lo estaré anticipando. Efectivo, va a ser medio peligroso también. A ver. Es interesante esto, porque esto habla, tiene mucho que ver con lo que es la economía, ¿no? del país. En los últimos 5 años la cantidad de usuarios que se financian con plástico cayó un 17%. Aseguran que el tope de las tasas obliga a muchas entidades a no renovarlas, en especial a quienes tienen bajos ingresos. A pesar del avance de los pagos digitales iniciado en la última década, intensificado durante la pandemia, la cantidad de personas que utilizan tarjetas de crédito cayó un 17% en los últimos 5 años. Bueno, sí hay una reducción, ¿no? Pero quiero entender... ¿por qué? La tarjeta de crédito, que tiene el doble rol de servir como instrumento de pago y de financiamiento al mismo tiempo, perdió terreno en un segmento cuantitoso de la población, según el informe de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra, que dice: el estudio establece el total de usuarios en un 96% de los segmentos más vulnerables. Los usuarios que dejaron de usar el dinero plástico en relación a su condición socioeconómica, en los niveles altos y medios no hubo impacto, casi la misma cantidad de usuarios que hace 5 años en los segmentos. Acá, ¿cuáles de estas razones por lo que tanto se haya quedado sin tarjeta? Los bancos no encuentran la explicación para este fenómeno en los vaivenes de consumo, que en un periodo, en un país como la Argentina, puede intercalar etapas negativas como positivas. Aseguran que el sistema financiero está en los topes de las tasas de interés. La existencia de las tasas máximas combinada con inflación alta y creciente obliga a muchos bancos a retirar la tarjeta a los clientes de mayor riesgo. Mira, por muchas cosas son no se renuevan. Yo, en mi caso, la verdad que después de haber tenido pará, que estoy leyendo las de Infobar, hay varias. A ver. Banca, pues hay unas cuantas, Esta porque... Yo sé que de los que escuchan conocen lo que es el Aquafan. A ver. Hay muy buenas, pero vamos a ir con una sola porque si no tenemos... La gente se cansa, ¿viste? Se cansa de lo mismo a veces. Entonces, poquito, pero bueno, la verdad está, había unas cuantas noticias en infogar.com.ar, como esta que dice... Duro relato de un cordobés. Fui a Aquafan y un tipo se me saltó de cabeza en el ojete. El hombre se agachó a juntar lo que creyó una moneda frente a la bajada del tobogán conocida como Goliat. Así, un hombre descendiendo a 360 km por hora le entró en el ano hasta los hombros, dice. Un terrible hecho donde se conjugan la desidia y la mala suerte ocurrió en la jornada de ayer en el parque acuático Aquafan, en la localidad bonaerense de Tigre, donde un sujeto se le introdujo de cabeza en el orto a otro que se encontraba buscando una moneda en el agua. El evento se popularizó entre la comunidad homosexual y ahora las filas de entrada al parque parece un recital de Miranda. El exceso de bronceador en la cabeza hace a las veces de lubricante, no es común, pero es posible, indicó el intendente de Tigre, Junio Aníbal Zamora. La Comisión de Hidrología y Asuntos Pelotudos obligó al parque acuático a que ponga un cartel advirtiendo que si paras cerca de la bajada del tobogán puede pasar que alguno se te meta por el ojete, y pidió a los guardavidas que, en vez de estar mirándole el orto a las minas y los bultos a los extranjeros, vigilen que no haya riesgo de esto que no vuelva a ocurrir. El penetrado se encuentra fuera de peligro, agradece al hospital de Tigre, solo tuvo que esperar 12 horas para que le retiren al tipo del orto. Todo un récord para este tipo de casos. Vamos a escuchar música que tenemos para este tercer bloque. A ver, Los Ojos del Niño de Malón, Motorhead Rockout y Runaway de Bon Jovi. your eyes. All your life, all your life, all your past. When's your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. Metal Radio. The Sound of Revolution. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio. Seno.fm/Choice-Radio. La escaloneta. Sueña con ganar Qatar. Y si te toca ser un rival, perderás con toda la fe. Llegaremos a la final. Si nos caga el bar, quilombo se va a armar. Yo Messi Fantasy, magia y gambeta. Porque son tus poderes, la garra y el gol, nadie te olvidará. ¡Scaloneta! 16 guerreros, escaloneta a ganar Qatar. Escaloneta, unidos por un sueño. Escaloneta, deshinchada hasta el final. Llegamos al final de este año hermoso. Estuvimos con sus cosas buenas y cosas no tan buenas, pero fue un año que pasó con algo de alegría que tuvimos acá en el final, sobre todo. No podemos estar más que agradecidos de todo esto, y más que agradecidos también a ustedes, a todos los que están haciendo el aguante, compartiendo, escuchando, escuchando las repeticiones, escuchando todos los programas de la radio. La verdad que fue un año donde fue bastante relajado para el programa. Tuvimos la posibilidad de divertirnos, escuchar muy buena música, conocer muy buenas bandas también, otras no tan buenas, pero eso es lo que se trata este programa, ¿no? Poder compartir cosas, música, anécdotas, información también, ¿no? Así que bueno, la verdad que muy muy agradecido de poder continuar haciendo este programa. Esto nació en agosto del 2019, ya vamos por el 2023. Agradecidos a los chicos de la Heavy Metal Radio, siempre que confiaron en mí, que me dieron el espacio para poder poder decir lo que quiera. Nunca acá nadie nunca nos censuró. Nunca nos dijeron, nos bajaron una línea. Y eso es lo lindo de poder hacer esto también, ¿no? Donde uno puede putear, puede contar cosas, capaz que información que en otros lados no se puede. Esto es la libertad de expresión. Quizás puede ser el periodismo libre, por así decirlo. El informar libre, porque la verdad que no hacemos periodismo, no hacemos investigación, ni entrevistas, mucho menos. La verdad que estamos muy alejados de lo que es entrevista, pero bueno, ya tendremos nuestro ciclo en vivo y podremos a extender, a abrir el abanico en vivo. Pero bueno, la intención siempre de este programa es conocer, escuchar buena música y pasar un muy buen momento, que eso es lo que sí siempre te garantizo acá en Punto Exe. Gracias una vez más por otro año compartido. Levantemos las copas, ya la levantamos obviamente, pero bueno, ahora sí, para brindar y que tengan todos un excelente 2023. Recuerden que no vamos a estar en enero, volvemos en febrero, y bueno, no es un adiós, es un hasta luego. Espero que hayan tenido una muy buena jornada, que hayan descubierto estos programas también, entrando acá a la Heavy Metal Radio. La verdad que hay muy buenos programas, ya no puntualmente no sé cuál quedan vigentes, pero sé que los que están muy buenos, así que recomendables a todos. Y bueno, nada, te cuento que esto está auspiciado por el Centro Cultural Lino de Marcelo Torrieri, la botica de chocolate Leisa de Turco, Informática de Néstor Gaitán, Raza de la Noche del gran amigo Daniel Panzardi y AT Desarrollo de Adrián Terreni. Espero que ahí pueden encontrar siempre los chivos, y pueden siempre hay un servicio para lo que estén necesitando, obviamente. Así que muchas gracias, les invito obviamente a escuchar las repeticiones, y los invito a que se queden ahora sí a escuchar a nuestro gran amigo Ricardo, que se despide también este año. Y nos vamos escuchando, ¿qué tenemos? The Testament, Dog for Life, Lobos Esclavos de Sus Mentes, y Rob Zombie haciendo Drácula. Tengan buen año, arranquen un muy buen 2023, sean felices y lo demás no importa nada. ¡Chao! ¿Qué pasa, Sauron? ¿Sos tonto o no sabes escuchar, Sauron? Escucha bien el audio. Un abrazo grande para Sauron, hijo y Javier Hagen. estúpidas, ¿cómo que no? ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andás? Feliz Navidad para vos y todos los tuyos, Ezequiel. Pueden venir cuando quieran y yo los voy a atender como si fueran mis propios hijos. Les mando un abrazo grande para todos y todes. Si hay algún putito por ahí, todes también, es que sea inclusivo. Feliz Navidad, muchachos. La verdad que es un cierre de puta madre. Feliz Navidad para Sauron, Siegfried Hammerhagen. Un abrazo para Adrián Terrenis, baterista inigualable del género musical que tanto me gusta. Y como es que se dice, para Martín Anza. Y especialmente para vos, Ezequiel, que sos como una especie de hijo bobo, pero se te queda igual. Nos estamos viendo el lunes en la casa de Sauron, muchachos. Bueno, abrazo grande. Stop! Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.